Un saludote tan especial para la gente del estado de Oaxaca. Ellos han solicitado este numerazo. Para todos ustedes, 20 mujeres de negro. Claro que sí, el apoyo al amigo Gerardo.